Así es, sí, desde el 15 de junio en todo el país el film ecuatoriano Cenizas ya estará presente en las carteleras de los cines. Hoy estamos con Diego Naranjo, protagonista de esta película. Además, nuestro invitado también participa en la adaptación teatral de la película Rabia, de Sebastián Cordero. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días a todos los que están del otro lado de estos micrófonos. Hoy vamos a conocer detalles. ¿Qué tal si empezamos con Cenizas? Cenizas, sí, por todo lado. Estamos ya próximos a tener ese estreno en el país el 15 de junio. Ya estará en todas las carteleras del cine. Sin embargo, hoy mismo, en horas de la tarde, como es parte esa película del Festival de Cine Latinoamericano de Quito, también tiene su función en el 8:30. Y bueno, habíamos hablado anteriormente con el director de esta película, Juan Sebastián Jácome, ¿sí? Y él nos comentaba que ha sido muy interesante trabajar esta película porque ya ha tenido acogida internacional, uh-huh, siendo un tema bastante, manejando una temática un poco local, bastante con un escenario local, claro. Local, pero el sentimiento es universal. La relación, sí, padre e hija. ¿Cómo fue para Diego asumir ese personaje de Galo en la película? Bueno, fue parte de un proceso que tomó algún tiempo de trabajo con Juan Sebastián. Efectivamente, Juan Sebastián, su sistema de trabajo empezó desde la etapa del casting. En la etapa del casting ya él fue medio perfilando las cosas que quería de tal o cual actor de los que habíamos hecho casting, hasta que ella decidió finalmente que un tal Diego Naranjo iba el que iba a ser de Galo. Entonces empezamos a trabajar, a hacer ensayos, reuniones para ir realizando el personaje, ir viendo qué es lo que quería resaltar, qué es lo que no quería, puliendo pues la actuación conforme se van haciendo los ensayos, ¿no es cierto? Y haciendo la propuesta general del ritmo del personaje en general. Pero entonces tú llegaste a participar como otros actores por ese papel. Sí. No sé quiénes. Sé que no es que haya sido un casting demasiado amplio tampoco, porque Juan Sebastián tenía como muy muy fija la imagen de lo que quería, y es más casi que yo como tal, en las primeras entrevistas con Juan Sebastián, como que no daba con la expectativa que él tenía del personaje. Uh-huh. Creo que más fue un asunto de química también, de lo que se genera entre director y actor, que fue convenciendo, y luego ya claro, con el proceso que se dio de la construcción del personaje, hubo que cambiar físicamente inclusive, tuve que bajar de peso, deteriorarme yo físicamente como, uh-huh, tal, porque el personaje así lo exigía. Me dejé la barba crecer durante algunos meses. ¿En bajar de peso cuánto? El poco pelo también. ¿Cuántos kilos hablamos? No sé, la verdad no sé, porque en mi vida nunca me he preocupado de cuántos kilos peso. Si tú me preguntas ahorita cuánto peso, difícilmente te lo voy a decir. Solo sé que hasta el día de hoy no recupero el peso con el que empecé todo este proyecto, que ya fue hace año y medio, más o menos 2 años, por ahí. Sí. ¿Esos son generalmente gajes del oficio? Gajes del oficio, tiene que cambiar el actor ahí. Sí, si asume seriamente el proyecto, sí. Sobre todo en proyectos cinematográficos que están estructurados, porque en producciones de televisión eso es como un poco más difícil, porque el tiempo no te da para eso. Empiezas la producción, te llaman mañana y sí, de repente el personaje tiene que cambiar, y más se usan asuntos de vestuario que la construcción mismísima del personaje a profundidad, ¿no? Pero en el cine sí, en el cine hay un tiempo que se dedica para la preproducción, uh-huh, a la producción y la postproducción. Tratando de evitar cualquier tipo de spoiler, ¿quién es Galo en Cenizas? ¿Cómo tú lo definirías? Galo, bueno, no es spoiler, simplemente Galo es un artista alcohólico. Es un artista plástico, alcohólico, que ha tenido una ebullición dentro de, de su cuerpo en cuanto a sus sensaciones, a su manera de ser, a su mismo alcoholismo, que se supone que ya lo está superando, pero quién sabe si sí o si no. Esa es una parte de lo que habrá que ver en la película, claro. ¿Verdad? Pero esa presión que se va generando en él también en algún momento en la película también se explota. De ahí la relación que Juan Sebastián hace con relación al Cotopaxi. Hay explosión de los personajes como tal. Está Galo que explota, está C, que es mi hija, que también uh-huh. explota después de tantos años de unas sospechas, de unas verdades a medias, cosas que se han guardado, cosas que se han ocultado, y finalmente como que van explotando, haciendo que todo esto vaya cambiando el ritmo y el terminar de un día en la vida de estos personajes, porque la película es un día en la vida de padre e hijo e hija. No es más que un día. Un día. Un día. La película es un día, entonces ya es tan intensa. Sí, no, pero eso es muy bueno porque de todas maneras no es spoiler ni nada, pero es tan intensa la situación que da para extender la duración de la película. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos hoy aquí en nuestra cabina de Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Nos acompaña el actor Diego Naranjo. Estamos hablando de su participación en Cenizas, película que este mismo rato, quiero recordarles, hoy participa a partir de las 6 de la tarde en la sala 8:30 como parte del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Aquellas personas que se pierdan de esta función podrán ya encontrarla en la cartelera de todos los tipos de cine de nuestro país, cines comerciales, a partir del 15 de junio. Así que bueno, ¿quieren que les repita la hora? Hoy se presenta Ceniza en el 8:30 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. El tema de la grabación, ustedes presentarán ya en escena un día en la vida de Galo y también de Caridad. Sin embargo, se realizó un proceso de rodaje que también fue muy corto, creo que fue en semanas que realizaron la película. Mes y medio. Mes y medio. Sí, más o menos. ¿Cómo sí. fue esa experiencia ahí? A full. Y claro, como dice Juan Sebastián, la ventaja es que esta fue una película planteada con bajo presupuesto. A veces muy bajo. No, mentira. Bajo presupuesto y pocos actores. Entonces, cuando hay eso, pues hay que acelerar porque cada día cuenta, uh-huh. cada día cuesta. Claro. Eso por un lado, y luego siendo pocos actores pues también no es el gasto que se genera cuando tienes muchos extras o tienes muchas locaciones, entonces las locaciones fueron muy pocas también, entonces eso permitió manejar el ritmo y la pauta que se había planteado de cada día y cumplirla básicamente. Muy pocos días fueron los que quedaron escenas colgadas para el siguiente día o para la siguiente semana o lo que bastante sea. Bastante planificado entonces. Muy, muy, muy planificado. La dirección de Juan Sebastián muy, muy, muy certera, muy segura, muy tranquila. El ambiente con todos los, con Simón Brauer, con Esteban Brauer, eso es fotografía y sonido. Con Rambo Jimmy Pazmiño uh-huh. En todo lo que es la ambientación. En fin, todo el equipo fue de maravilla y trabajamos como es casi un cliché lo que se dice, pero esta vez sí era muy muy verdad, como una familia así muy muy chévere. Ahora yendo un poco a este camino que se está forjando la cinematografía nacional, podemos encontrar ya ciertos elementos que van de alguna forma dibujando, o no sé si de ponerlo de esta forma, casi dándole una tendencia al cine ecuatoriano que siempre trabaja en la memoria. Si no es la memoria histórica de un país, es la memoria íntima de una familia. Hace un año teníamos ya la experiencia con Alba, ahora regresa Galo con Caridad. ¿Cómo puedes observar esa perspectiva? Yo creo que son momentos, ¿no? Son momentos. El cine mexicano tuvo su momento y todo era charros en una época, ¿no es cierto? La época de oro. El cine argentino también, todo giraba alrededor de los cantantes argentinos, se hacía, esa era básicamente las películas se desarrollaban así. El cine de Hollywood también ha tenido etapas en las que se generan cierto tipo de cine, porque esa es la tendencia del momento, la tendencia, definitivamente la historia, el momento socioeconómico de los países define muchas cosas también. Uh-huh. Y claro, dentro del cine ecuatoriano, todo lo que era evocatorio es siempre un recurso que sirve, porque dentro de nuestra grande experiencia cinematográfica, uh-huh, ¿cierto? Siempre la memoria es un buen recurso para aprovecharlo y para exponerlo a la gente. Ya vendrán tiempos, yo creo que eso es parte de los procesos. Así como en el teatro, una época el teatro tenía que ser únicamente el teatro de denuncia y el teatro social, ya cambiaron las épocas, ya hay otro tipo de teatro. Nadie hace 30 años se imaginó que hacer teatro solo durante 15 minutos y con alguien que entrara a la sala con la copa en la mano fuera posible. Y sin embargo ahora ya eso se da, tienes el microteatro que ahora se está generando tanto en Quito como en Guayaquil, y o sea, eso hace que las cosas cambien, ¿no? Entonces yo no me gusta decir que sí, que el teatro o el cine en este caso de lo que estamos hablando sea únicamente de temas de memoria. Hay cosas también que se hacen de ficción, muchísimas, nada más que no, como que no se las ha difundido. Tienes todo ese cine de guerrilla que se hace en Manabí, que es una maravilla, que claro, es una locura. Entonces pienso que se van abriendo aristas, y esas aristas tienen que ir siendo trabajadas con seriedad, que esa es la clave. Yo creo que esa es la clave para que vaya perdurando y pueda seguir existiendo el cine como tal, ¿no? Y ahora esperemos que el público también tenga, bueno, no sé si su responsabilidad de consumir esto de tipo de producciones por el simple hecho de que sean ecuatorianas, sino también de abrirse y a experimentar nuevo tipo de expresiones. La producción cinematográfica, igual que las diferentes artes, nunca para. Los creadores siempre están de una u otra forma sacando sus artes, su trabajo. El público a veces es el que se queda un poco sentado a conformarse. Juan Sebastián decía en alguna entrevista que, uh-huh, el público llega a desenamorarse. Y claro, se desenamora porque es legítimo desenamorarse de una propuesta que eventualmente se vuelve repetitiva. La rutina, claro, te desenamora en todo, en absolutamente todo. Más todavía en las artes, si es que siempre presentas lo mismo y lo mismo y lo mismo y la misma temática, el público va a empezar a alejarse y a decir, no, pues eso ya lo vi. Ahí está el reto entonces de los creadores. Exacto, entonces es bueno que haya de todo, porque mi mamá solía decir, mijito, si no hay de todo, no se venderían las medias verdes. Porque hay gustos para todo, entonces tiene que haber cine para todo, tiene que haber teatro para todos los gustos, música para todos los gustos, pintura para todos los gustos, la danza, absolutamente todo. La literatura, no a todo el mundo le gusta la novela, no a todo el mundo le gusta el teatro, no a todo el mundo le gustan los thrillers, en fin, hay para todos, y así deben ser las artes, el cine, el teatro, que creo que tiene que abarcar todos los gustos. Y nos vamos ya, ahora cambiamos de tema, pasamos la página de la película Cenizas para ahora hablar de teatro. Pero déjame únicamente, nada más, sí, ya, nada más recordar, porque esto sí es importante, por Dios, la gente vaya a los cines a partir del 15 de junio. Es importante eso porque muchas veces las personas que están detrás en la administración de los cines sostienen las películas en base a la demanda del público. Sí, ¿no? Definitivamente, más todavía con el cine nacional. El cine nacional, si al menor indicio de que está bajando la asistencia, chao. Te dicen ya esta semana es la última, ya acabó. Esperemos por lo menos cuatro semanas. Sí, esperemos. Ojalá tenga acogida, porque a donde se ha presentado la película, que no ha sido mucho tampoco, porque recién está salida del horno, fue en el Festival de Miami, que tuvo muchísima, muy, muy buena acogida. y en Panamá igual, en ambos festivales que han tenido muy muy buena acogida. Bueno, entonces desde el 15 ya están ellos en todas las carteleras nacionales, no se olvide, puede ir a visitar ya el cine desde el 15 de junio con la película Cenizas. Ahora sí, cambiamos de página, nos vamos con el teatro Hablar de Rabia, esta obra cinematográfica que nació con Sebastián Cordero, lo presentó hace algún tiempo en cine, obviamente, uh-huh. Y luego ya se hizo la adaptación al teatro. ¿Hay un formato diferente para este teatro? Pues no es un escenario donde ustedes se presentan. Coméntanos un poco sobre esta nueva modalidad de hacer teatro. A ver, bueno, esto es, sí, como tú bien dices, esta es una novela, ¿no? Esto nace de una novela, Rabia, de Sergio Vicio, él es un escritor argentino. Y Sebastián Cordero hizo la película de esto. Y la ubicó él en España. En esa España que acogió a todos los inmigrantes latinos, no solo ecuatorianos. Y ahí se sitúa con la empleada, la chica inmigrante empleada de la casa, y su novio, que también es inmigrante, el que tiene un conflicto en su trabajo, José María, sí señora, y Rosa, su novia, tienen un conflicto y ese conflicto los lleva a tener que ocultarse. Termina ocultándose en la casa. Este es un celópata, tiene algún problema psicológico y se llena de rabia, no solo él sino la casa entera. Uh-huh. Y obviamente la película tiene el recurso de la cámara cinematográfica, la cámara te va enseñando la casa entera, ¿no es cierto? Va recorriendo y se mueve la cámara y entra algún personaje, entra a una habitación. En este caso, en el teatro, Sebastián Cordero lo que hizo es convertir al público en la cámara. Entonces es el público el que va al lado de los actores y en algún momento el público va a estar a escasos 20 centímetros del actor. En algunos casos el público estará a 5 metros o 3 metros del actor o de los actores. Entonces tiene diferentes puntos de vista, ¿cierto? Porque se divide también el público en dos grupos. El uno va básicamente con lo que es todo el desarrollo del personaje, el varón, uh-huh. Y el desarrollo del personaje de la empleada. Y estamos hablando de una casa. De una casa. Esto no se hace en un set, no se hace en un escenario establecido en el cual está el escenario enfrente y las butacas, no. Esto es, se recorre absolutamente toda la casa. ¿A qué tipo de pacto? En tres niveles. ¿Qué tipo? Subterráneo, ¿ya? Planta baja y primer piso. ¿Y a qué tipo de pacto o convenio llegan con el público para que, a pesar de que está muy metido en la historia, que puede ser parte de ese escenario, no látigo limpio. Más, ¿eh? No, mentira. ¿Cómo hacen ahí? No. Hay guías. Ah, ya. Hay guías, sí. Es una propuesta muy interesante, muy, muy innovadora, sobre todo para Guayaquil, en donde el movimiento teatral estuvo frenado muchos años. ¿Y qué días está en Guayaquil? En Guayaquil está jueves, viernes, sábado y domingo. ¿En el horario? Empieza a las 9 de la noche y esto es en Casa Sino Fabiani. La Casa Sino Fabiani está en Las Peñas. En Plenas Peñas, en donde hay desarrollo cultural. Dura una hora y 45. Una hora y 45 en la que la gente está caminando todo el tiempo. Hay momentitos muy pequeños en los que parte del público nada más se puede sentar. No todos. Pero el resultado al final de esa hora 45, siempre preguntamos a la gente que si es que están cansados, si es que... Y siempre la respuesta es que no, porque es una experiencia vivencial máxima el estar en la tensión que se genera en cada escena, en cada rincón de la casa. ¿Y aquí en Quito, Juan? Aquí en Quito, ojalá, hombre. Está en una casa. Sí. Sebastián está con muchas ganas de venir acá a Quito. A Cuenca también, pero todo depende que se encuentre una casa en donde se pueda hacer la obra, porque es una casa que tiene tiene más de un recoveco, más de una entrada para un mismo lugar. Entonces eso permite que el público se vaya moviendo por diferentes sitios y tenga diferentes sensaciones. Diego, permítame recorrer un poquito la página y conversar. Al inicio de este diálogo usted manifestaba, o más bien Darío también decía, esa experiencia de que algo local en la historia de Cenizas, no solamente se queda aquí en nuestro país, sino que se internacionaliza. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Bueno, el tema es que la situación se da entre padre e hija, porque no se han visto en 15 o 20 años más o menos, ¿no? No se han visto porque se alejaron por algunas razones que no voy a decir, ¿verdad? No, dejaron de hablarse. Sin embargo, el papá como que siempre estuvo pendiente de qué es lo que pasaba con la hija, pero la hija siempre creyó que el papá simplemente desapareció y chao, tal luego, nunca más se ocupó. Ella está en la zona de riesgo de la erupción de un volcán. Entonces esto se da en un día en donde las cenizas empiezan ya a caer en la zona de riesgo y ella tiene que abandonar su casa. Abandona su casa porque ya perdió a su mamá y no tiene más relaciones, tiene una hermana, una media hermana que vive en el exterior. Y no le queda más que llamar a su papá. Y quedan en juntarse para empezar a organizar la mudanza y demás. Ahora, ¿qué nos puede decir usted respecto del Festival Latinoamericano, que ahora se denomina Flaquito 2018? Sí. Bueno, este es un festival que ya existía antes, ¿no? Simplemente ha cambiado de nombre, era más de cortometrajes, ¿no es cierto? Ya, ahora ya está con largometrajes. Anoche fue la inauguración. La inauguración, creo que estuvo bien. Hay algunas fallas, porque esto es una cosa que se va empezando. Pienso que para irle dando importancia, y esto lo tengo que decir, lamentablemente sí lo tengo que decir porque es bueno, para irle dando la importancia del caso, se inauguró esto con una película argentina de Darín, muy buena la película, pero se ve venida a menos la película por falta de un buen sonido para el cine. El cine ahora tiene recursos para grabar excelentes. Es una pena que para reproducir no se los tenga. ¿Entiendes? O sea, los recursos y la inversión que hacen los cineastas para los equipos, para poder grabar con la mayor fidelidad, no son apreciados. Se ven destruidos cuando no hay un buen sonido para reproducir. Entonces, claro, yo fui invitado a la inauguración, sin embargo, no supieron organizarlo bien y como invitado a mí me tocó estar en la última fila del piso de arriba del Cine Nacional de la Casa de la Cultura, que no es un espacio creado para cine. Claro, obviamente. Entonces es donde más hay que cuidar el sonido. Entonces, ver una película de esa calidad o de cualquiera desde la última fila, así de tan lejos, de tan lejos, y luego con mal sonido, no entendí la película aparte. O sea, ¿por qué? Porque no hay buen sonido. Pero las ganas están, entonces yo creo que esa fue la inauguración, simplemente por capacidad me imagino que lo hicieron en el Teatro Nacional, ¿no es cierto? Obviamente había que hacerlo porque la demanda fue grande. Se llenó, estuvo fantástico, no eso es buenísimo. No hubiese entrado en la sala de cine. Sí, claro, cubrió y rebasó la expectativa del público porque hay gente que se quedó afuera. Mucha gente que se quedó afuera. Entonces, creo que eso es importante. Está bien y vamos para adelante. Yo creo que eso Diego, hay que ir. Y la invitación, entonces, para que el público no se pierda esta oportunidad de venir a esa propuesta. Cenizas hoy. Seis de la tarde, sala 8:30. Es la entrada. Hay que ir con mucho tiempo de anticipación porque esto se va a repletar. No tiene la misma capacidad del Teatro Nacional. Son salas pequeñas. Pero ahí estaremos los actores, recibiendo a la gente, departiendo con la gente. Los productores, tome en cuenta que el productor es Andrew Avia. Sí, él es ganador del Oscar. Claro. Y Irina Caballero, también entonces han hecho un gran trabajo y de cierta forma eso son garantías, ¿no?, para este mundo de la... Así que felicitaciones a los organizadores y a nuestros compañeros de la Cinemateca Nacional Ulises Estella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se pierda esta oportunidad en el 8:30, Cenizas, y también visitar la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, la Sala de Cine 8:30, Sala 2, el Cine Universitario, Flaxo Cine y también el Cumandá Parque Urbano, Plaza de la República, Teatro Capitol. Por hoy, estos tres espacios últimos que les hemos dicho no tendrán funciones, pero a partir del día de mañana lo tendrán. Muchísimas Facebook, gracias, Facebook, ahí Diego. Encuentran todo. Así es. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.